que no supiste ver en mí, en el fondo de mi ser. En mi amor, en mi yo te amaba, te miré con el alma, te quiero mi bien amada. Dijiste yo te espero, mi cielo, mi bien, mi alma. Tan pronto me olvidaste, dejándome a mí en la nada. Vago por las calles, en soledad, la angustia está en mi pecho, no te puedo olvidar. El cielo allá en Quilmes, semeja a tu mirada. Pero mi cielo, mi bien, mi alma, a pronto me olvidaste, dejándome a mí en la nada. Bajo por las calles, en soledad, la lucha está en mi pecho, no te puedo olvidar. El cielo es en Quilmes, semeja a tu mirar, y esta lluvia que cae, me angustia más y más, más y más.